tantos años sin comprender. Fui compañera fiel y leal, pero hace tiempo que esto anda mal. Por eso escapo, quiero irme de aquí. Me pongo alas, vuelo, es así. Y en un lugar seré como quiero ser, sin tener que dar ninguna explicación. Déjame ver. Veo el futuro frente a mí, sin una sombra ya me puedo ir a vivir. ¿Quién lo puede ir? Y en un